para sentirnos, para conocernos, desde otro lugar. Desde estas orillas, desde quienes creamos y las creamos, desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el miércoles 6 de noviembre de 19 a 20:30. Desde el barro. Entrevistas, música local, actualidad. Para aprender a vernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Auspician a Desde el Barro. Plavicom. Verdulería y proveeduría La Vasca, viandas y comidas. Marcial Candiotti, 3834 454 3724. Maere, máquinas, herramientas y repuestos. Pedro Vittori, 3575. Buenas tardes y bienvenidos a todos a Desde el Barro, tercera edición. Voy a presentar a mis compañeros. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos acá con Lili, Piki, Ariel y Ale, los mismos de siempre, los mismos de siempre. Con el calor vinimos igual. Sí, está complicadísimo el clima, ¿sí? y viene cada vez peor. No, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo que viene cada vez peor. Y sí, ya estamos en el verano, ya es así. No, no estamos en el verano. Eso es lo peor. Bueno, pero el verano acá empieza en primavera. Es Santa Fe. Disfrutemos el momento. Esto bipolar. El futuro será peor. El futuro será mucho peor. ¿Qué tenemos para este programa, Maggie? Contanos. En este programa vamos a tener dos invitadas de lujo. Por un lado va a estar Nube con nosotros, que nos va a hablar sobre el bachillerato popular de la Vuelta del Paraguayo. Y por otro lado va a estar la Noni, que va a estar presentando su un espectáculo este viernes acá en Santa Fe, en Trovada. Así que ellas nos van a acompañar esta tarde en Desde el Barro. Y decime que la Noni va a tocar algún tema acá. La Noni va a tocar, sí. No, por favor. Más de algún tema. Más de algún tema. Algunos temas, exactamente. Espectacular, la verdad que increíble. De lujo. ¿Y qué pasa si la gente se quiere comunicar? Si la gente se quiere comunicar, tenemos redes sociales. Por empezar, tenemos nuestro Facebook, que es arroba desde el barro estafe. Y también tenemos nuestro Instagram, que es arroba desde el barro estafe. Tenemos WhatsApp y Telegram, ya voy a pasar el número, pero antes voy a avisar que tenemos un mail, porque la semana pasada nos dijeron que había personas sin redes sociales escuchando Desde el Barro, así que si quieren contactarse también lo pueden hacer al mail, que es desdelbarrosantafe@gmail.com. Y el número de teléfono, si alguien... 154-21-72-25, esto de no anotar no sale bien. Lo repito, 154-21-72-25. Y nota mental para el próximo programa, anotarnos bien las redes sociales, número de teléfono, para acordarnos de decirlo al principio y durante el programa, porque hay gente que me dice, che, ¿sabés que no lo escuché? No quería comunicarme y no escuché el número para comunicarme. Hace 50 años era mucho más fácil hacer radio. Voy a decir también para quienes están escuchando y no saben dónde buscar el número de teléfono, ese número de teléfono también está en Facebook y en Instagram, que tiene la misma dirección, arroba desde el barro estafe. O si no, nos pueden buscar como desde el barro. Y ahí nos mandan mensajitos, todo lo que quieran, fotos, información, todo lo que quieran aportar. Perfecto. Está abierto. Solo un puente. de cederle el paso a la vida, si es bueno andar en sus ancas atravesando los días. Me gusta el brazo extendido, pero yo soy caminante, corta mi huella las brumas hasta llegar a abrazarte. Indolente en su vagar peregrino. No quiero ser solo un puente, cederle el paso a la vida, si es bueno andar en sus ancas atravesando los días. Solo un puente que agita triste el pañuelo por esa nube llorosa, musa de su desconsuelo. Si la poesía es un puente, la serenata es el viento que cuando excita tu falda vuelve en aullido el silencio. Puente no busco, sueño con velas de barco, cada muelle del mundo donde amarrar los cansancios. No quiero ser solo un puente, cederle el paso a la vida, si es bueno andar en sus ancas atravesando los días. Verdulería y proveeduría La Vasca. Ventas por mayor y menor, viandas de menú diario, vegetarianas y saludables. Empanadas, tartas y pizzas. Marcial Candiotti, 3834, teléfono 454-3724. Un programa hecho con casi nada. Agua, tierra y gente. Escuchábamos el tema de Nahuel Ramallo, Solo un puente, y ahora vamos a dar lugar a nuestra primera entrevista. Estamos acá con Nube Taleb, integrante del Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo. ¿Cómo estás, Nube? Buenas, Maí. Buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, ¿ustedes? Todo bien, buenas, gracias. Bien. Todo bien. Muy bien. En casa, prácticamente. Claro, sí. O sea, acá rodeada de gente, de amigos y amigas. Bueno, contanos un poco, Nube, para arrancar esto, ¿qué es ahora, qué es el bachi que está funcionando en la Vuelta del Paraguayo? ¿Hace cuánto lo arrancaron? Bueno, Lo arrancamos. Por favor, pluralizate en este proyecto. Sí. Bueno, el Bachillerato Popular es una escuela que está destinada a jóvenes, adultos y adultas mayores de 18 años. El proyecto comenzó en 2014, más o menos empezamos con estas ideas a partir de, bueno, Proyecto Revuelta, que es una organización social y política de acá de la ciudad de Santa Fe. Primero arrancó como una demanda del barrio de que existiera un espacio de escuela secundaria, porque había mucha gente adulta que no había podido finalizar sus estudios, sobre todo era esta población mayor de 18 años. Entonces, a partir de un relevamiento que hicimos luego de una crecida, relevando otro tipo de situaciones, pero también preguntando, bueno, cómo venían con esta situación educativa los y las vecinas, decidimos un poco en conjunto de arrancar con este proyecto, con la idea de también acarrear una decisión política de no pelear por un EMPA o por alguna escuela más tradicional, sino de pensar un proyecto que pueda enmarcarse en las particularidades del territorio, en las necesidades, en las cuestiones que salgan como iniciativas de los y las vecinas. Y en ese sentido empezamos a buscar, como en otras organizaciones, cómo tomaban esta demanda educativa, y nos encontramos con los bachilleratos populares, que en realidad son experiencias que surgieron en el 2001, pero que se siguieron sosteniendo y siguieron surgiendo en otros contextos, no necesariamente de crisis tan intensas como en esos momentos. Y así empezamos a caminar esta idea de bachillerato popular y empezar a armarla también con una participación, digamos, activa de los y las vecinas. Bueno, muchos años de recorrido, muchos años de recorrido y de lucha también, porque cuando arranca el bachillerato, por ejemplo, no tienen asegurados los títulos los estudiantes que lo arrancan. Esto lleva a una lucha que, bueno, por la que te iba a preguntar ahora, a una lucha de estos años. Sí, como decía, arrancó en 2014, pero en realidad el primer ciclo electivo arrancó en 2015. En 2017, bueno, a partir de ese año en realidad ya empezamos a generar algunas reuniones y otras instancias dentro del Ministerio de Educación, porque entendíamos que a la vez de arrancar con la escuela era importante también empezar con esas gestiones administrativas en el Ministerio. En el primer año tuvimos algunas reuniones que no dieron muchos frutos, entonces decidimos apostar a sostener la escuela, a que camine todo un año, a conformar el equipo docente y generar las condiciones más estructurales del proyecto para que se pueda sostener el primer año de funcionamiento, que entendíamos que era bastante clave. Y en el 2016 lo que hicimos durante ese año fue armar el proyecto educativo institucional, que es como un requisito que piden desde el Ministerio como para este tipo de experiencias educativas, en donde contenía desde la currícula de los 3 años, los objetivos, cuál era el territorio donde se iba a desarrollar, cuál era la población a la cual estaba destinada, cuál era la metodología. A su vez también se sumaron algunas adhesiones de otras organizaciones y de otros movimientos sociales de la ciudad que dieron apoyo en ese momento a esa primera presentación. Y en ese momento fue que pudimos arrancar en otro tono en el Ministerio, habiendo hecho esa primer presentación, fue como que nos dio otra legitimidad ahí adentro para poder generar otras reuniones con personas que sí tengan algún poder de decisión. Pero no fue tan así. Ese proyecto educativo se trabó en 2017 en la Secretaría de Educación, en donde a principio de ese año, no tan a principio, sino mayo, junio, tuvimos una primera reunión con el secretario de Educación y otro señor que formaba parte de Secretaría de Educación del área de proyectos institucionales. En ese momento mostraron como intenciones de poder trabajar en conjunto, pero después no nos dieron más respuestas. Entonces, el 31 de octubre de ese año realizamos una movida pública frente al Ministerio de Educación, que fue una jornada educativa cultural que funcionaba en la puerta del Ministerio con distintas actividades que retrataban un poco cuál había sido la historia de esos 3 años del bachillerato popular. También había un espacio de cuidado para niños y niñas, hubo el taller de rap que fue a bancar, la murga y demás organizaciones de la ciudad que fueron a bancar la movida mientras un grupo subía a pedir una reunión y a efectivamente poder generar algún acuerdo de que nos dé alguna seguridad, porque también ese año era el año en el que teníamos los primeros egresados y egresadas del bachillerato. Claro, porque entonces, mientras tanto, mientras se luchaba por esto, el bachillerato seguía funcionando, seguía acumulando nuevos estudiantes, nuevas estudiantes también, ahí en la Vuelta del Paraguayo. Claro, el bachillerato se sostuvo más allá de la inseguridad académica, digamos, por parte del ministerio, porque entendíamos que la legitimidad del espacio era la legitimidad del barrio que se le estaba dando, digamos, y a la necesidad de que existiera ese espacio y también a todo lo que estaban aportando estas estudiantes y estudiantes que se habían arrancado con algunas dudas, algunos, otros con ganas de ir para ayudar a sus hijas y a sus hijos, otros con ganas de, bueno, poder seguir estudiando. Y entendíamos que había que sostenerlo para también dar cuenta de que podía existir, podía funcionar de todas formas más allá de que no tuviera ese reconocimiento, y que el reconocimiento era una parte súper necesaria, pero también lo fundamental era que el espacio siga funcionando, digamos. Entonces, en ese sentido también fue una decisión política de sostenerlo de todas formas, más allá de no tener esa seguridad, y los estudiantes y las estudiantes también lo entendieron en ese momento y decidieron aceptar esas condiciones de todas formas y poder pelear para que el Bachi sea reconocido oficialmente. En ese 2017 generamos un acuerdo en donde se aseguraron los títulos de estos egresados y de siguientes, de algunos años siguientes, en donde lo que se hizo fue rendir exámenes. Los primeros exámenes fueron exámenes planteados exclusivamente por el Ministerio de la Dirección de Adultos, lo cual fue bastante garrón para nosotros y nosotras, porque cortó mucho nuestra lógica en la metodología de evaluaciones y también en términos de los contenidos, eran muy distintos. Y para los estudiantes también fue un choque este cambio de metodología ahí en ese momento. Sí, porque incluso no solo que se daban estos términos de evaluación tradicional, sino que también acompañaron ese proceso 2 mujeres del equipo pedagógico de la Dirección de Adultos, lo cual hacía una presión más alta, porque de pronto había terceras ajenas al espacio inspeccionando de alguna manera lo que estuviera sucediendo en esas evaluaciones. Las evaluaciones también en ese primer término fueron planteadas de una forma muy extrema, porque eran 10 evaluaciones en una semana, fueron 2 evaluaciones por día, que no existe ni en la universidad eso, digamos, pero bueno, las pasaron, las aprobaron con creces y los títulos fueron emitidos por otra escuela, que fue la escuela de UPCN, en esto que fue un reconocimiento parcial, digamos, del bachillerato, no fue un reconocimiento total, sino que no se cortó ahí la cuestión burocrática y administrativa de seguir por el reconocimiento, digamos. Te propongo, si te parece, escuchamos un tema musical y después del tema nos hablamos más de lo que de las sí novedades. Pasó en estos días y de las buenas nuevas que sucedieron ahora en estos últimos meses. Sí, claro. Un grupo habitación embrujaba sin son. En un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No. Toda la brujería del brujito de Gurú se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luz. Se curaron con la vacu, con la vacuna luna luna luz. La vaca de Bulubú no podía decir ni mu. Y el brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gurugú, que pateó, mordió y lloró cuando el médico lo pinchó. Pero entonces se fue el doctor manejando el cuatrimotor. Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó. No. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luz. Desde el barro, por Radio Cultura 94.3. Escuchábamos una versión de la canción de María Elena Walsh, El Brujito de Bulubú, de Azul de Metileno, y vamos a continuar con nuestra no puedo hablar hoy, ¿para qué me pasa? Nuestra entrevista a Nube Taleb de Bachillerato Popular de la Vuelta del Paraguayo. Nube, más allá de los estudiantes y de las estudiantas y toda esa lucha que ustedes acompañaron, ¿cuál fue la sensación o lo que vieron ustedes de lo que pasó en el barrio desde la presencia del Bachi desde el 2014 hasta ahora? ¿Cómo se involucró el barrio más allá de la gente, esa adulta, esas de mayores de 18, que querían tener un título, querían formalizar su enseñanza? Y creo que, por palabras de ellos y ellas, les ha cambiado muchísimo en términos de también... Por ejemplo, el año pasado se dio situación que familias que hacía poco que vivían en el barrio empezaron en el bachillerato popular, y se dio esto de, bueno, empezar a conocer a los vecinos y a las vecinas desde otros lugares, no tanto desde por ahí los puteríos o esas cosas que también por ahí suceden, digamos, en los barrios, sino de encontrarse de pronto en un espacio donde... Es compartir un mate, es compartir una charla, es compartir, bueno, esto, como una escuela, pero también muchos y muchas lo sienten como una segunda familia, en ese sentido de también en esto de cómo poder pensar en una escuela donde también esté atravesada por estos vínculos, más allá del vínculo escolar, digamos, y de cómo repensar los vínculos y las relaciones sociales, digamos. Entonces, en ese sentido... Creo que ha tenido mucho impacto desde ese lugar. De pronto es un espacio donde los vecinos y las vecinas se encuentran en otras situaciones, digamos, y no en la cotidiana misma. Y después también hay muchas que se han sumado al proyecto Revuelta, como por ejemplo Andrea, es una estudiante que también hace poco que está en el barrio, que arrancó el año pasado en el Bachi y actualmente forma parte de una de las comisiones de trabajo de Revuelta, como también se van involucrando con otras esferas, digamos, de la organización y del proyecto, que es mayor a lo que es el bachillerato. Y que también da cuenta de eso, de ese otro compromiso y esa otra funcionalidad que también tiene el bachillerato, que es también pensarlo como un espacio de construcción de organización territorial y de construcción de poder popular, digamos, en ese sentido de no solo vengo a aprender y a estudiar y los contenidos de la escuela, sino a pensarme como sujeta de derecho, como sujeta política, digamos, en ese corte también. ¿Y por qué pensás que 3 años de funcionamiento del bachillerato, por qué pensás de que los y las estudiantes continuaron sin tener asegurado el título? Como, no sé, como a lo que uno pensaría es que a esa edad, a los 18, capaz que no a la adolescencia, pero a los 18 años, pensaría que lo fundamental sería el título. En este caso no estaba asegurado. ¿Por qué pensás vos que, o por qué pensás porque te hayan contado a partir de tu experiencia que hubo una continuidad de los estudiantes y las estudiantes? Yo creo que hubo una cuestión de oportunidad, en parte, digamos, o sea, un espacio donde que antes no existía y que de alguna manera esos primeros y primeras egresadas sí lo sentían como una necesidad personal, digamos, en ese sentido. Entonces, como verlo al espacio como una oportunidad de poder crecer en ese sentido y de que también la mitad de los estudiantes también formaba parte de Proyecto Revuelta o conocía, entonces de alguna manera también era esa confianza de decir, bueno, esto que está sucediendo no es una mentira, no es algo que se va a caer por sí solo de acá a un mes, sino que era posible que se sostenga y que se notaban nuestras ganas también de formalizar ese espacio y de que algún día tuviera las condiciones que hoy estamos llegando a tener, digamos. Y en eso, también como lo que le respondía antes a Ale, en esto de un lugar de pertenencia muy fuerte, entonces hizo que bueno, que de pronto también para el barrio era todo un acontecimiento que existiera una escuela y que también eso era parte del reconocimiento del barrio como tal y no solo de Revuelta o de las vecinas y los vecinos que participaban en ese momento. Entonces, también pensándolo en esa lógica de como un espacio de resistencia también, digamos. A ver, ahora sí, volvemos, si les parece, a la historia que veníamos contando. Estábamos a final de 2017, los estudiantes y las estudiantes pudieron acceder al título gracias a una maniobra ahí... rara. No sé si rara, pero una maniobra a través de títulos emitidos por otra escuela. Uh-huh. Bueno, eso era final de 2017. ¿Qué siguió después y cómo terminamos en lo que terminamos ahora hace poquito? Después, lo que siguió a eso fue proponer nuestros exámenes, nuestros modelos de exámenes y proponer no tanto otra metodología porque entendíamos que eso mucho no lo íbamos a poder cambiar, pero sí, por ejemplo, pensar en que fueran en 2 semanas y no en una. El primer pasito fue ese, que nos dieron bastante cabida de parte del ministerio, pudimos presentar nuestra propuesta de exámenes y la aprobaron en ese sentido, y los siguientes exámenes fueron los nuestros, y fueron ya sin vedoras, entonces también fue bastante importante eso. Y después empezamos a volver a solicitar reuniones, como habíamos hecho durante todo el 2017, sobre todo con el secretario de Educación, para ver, bueno, esto, cómo seguíamos, porque entendíamos que esto no nos aseguraba nada, digamos. Uh-huh. Y ahí fue que nos recomendaron de que iniciemos por gestión privada, ya que la gestión social no estaba reconocida, pero bueno, ya estaba dentro del proyecto unificado de la ley de educación y que era muy posible que si realmente, bueno, después no sucedió, pero si se aprobaba esa ley y la gestión social iba a existir como tal, era muy posible que se anexara a la gestión privada. Entonces ya iniciar un caminito por ese lugar del ministerio. Porque de hecho la escuela es una escuela de gestión social. Exacto. El bachillerato es una escuela de gestión social. Exacto. Entonces que tenemos esta complejidad de que está enumerada en la Ley Nacional de Educación, pero en la provincia de Santa Fe nunca se bajó ni se reglamentó. Entonces está esta situación que es como un híbrido en la provincia todavía. Más allá de las experiencias que existen, que como las nuestras y las 2 escuelas que están en Rosario. ¿Qué significa gestión social? Escuela de gestión social. Es una escuela que, primero, la diferencia de la gestión privada y la gestión estatal por quiénes son los sujetos que impulsan estas experiencias, en donde, bueno, son actores de la sociedad civil, entonces por eso también es todo de social, digamos, la sociedad civil organizada en asociaciones civiles, en ONGs, en diferentes personas jurídicas, por así decirlo, que trabajan en contextos de vulnerabilidad, pero que no necesariamente son excluyentes o es una característica determinante, y que también lo que busca es generar otro tipo de instituciones o poner en cuestión, poner en crítica lo que es el sistema tradicional de educación. Entonces, un poco eso es como el marco muy por arriba de lo que sería la gestión social. En su momento, a producto de las luchas de, sobre todo, Provincia de Buenos Aires, sucede esta reglamentación de la gestión social en distintas provincias, pero no en la totalidad del país, digamos, sino en, a partir de donde surgen las experiencias puntuales, digamos, porque también es esto, es algo que, si bien está reconocido en la ley nacional, hay algunos criterios que existen, pero que no están tan delineados o tan encorsetados, entonces como que se van delimitando en función de las características que van tomando estas experiencias más específicas. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba Ariel, hicimos el ingreso por gestión privada, pero en un primer momento fue solo presentar todo el expediente, que fue bastante complejo de armar, llevó mucho tiempo, muchos papeleríos distintos a la primer presentación, porque ir por gestión privada implica un montón de requisitos que no tienen mucho que ver con la gestión social ni lo que a lo que apuntamos, y justamente en esa dificultad también nos encontramos hoy, porque es generar un montón de papelerío que después nosotros somos otra cosa, no somos una escuela privada ni lo vamos a hacer en ningún momento, entonces genera esa dicotomía de pronto. Pero hicimos esas presentaciones porque también entendíamos que, dentro del marco que existe hoy, necesitábamos un reconocimiento, y necesitábamos un reconocimiento con esta gestión de gobierno, que era con quienes habíamos entablado los primeros encuentros, y quienes ya nos conocían y con quienes habíamos entablado un mínimo vínculo, pero algo al menos. Y bueno, en un primer momento nos rechazan ese expediente, fue todo muy engorroso, hasta que finalmente tuvimos una última reunión en octubre también de este año. Octubre parece que es nuestro mes de victorias colectivas, en donde demostraron que estaba la decisión política de generar el reconocimiento, y también realizamos una movidita un poco más chiquita, pero pública, frente al ministerio, y a partir de ahí salió la disposición definitiva, que es lo que nos dieron la semana pasada y que es el papel que necesitamos, porque dice que autoriza el funcionamiento del bachillerato popular como una escuela oficial de gestión privada, pero oficial. Número 3190. Así que esas son las nuevas, las buenas nuevas. Genial. Y a partir de ahora se abre todo un panorama bastante impredecible, o por lo menos difícil de pensar. Se abren un montón de posibilidades y de problemas nuevos con los que encontrarse. Sí, muchísimos, porque justamente es esto de que la gestión social, al no tener ninguna reglamentación específica en la provincia, hace que nos tengamos que enmarcar en gestión privada, y esto hace que, por ejemplo, tengamos que darnos de alta en la caja de jubilaciones y empezar a pensar en un montón de estructuras. Claro, eso llevaría a llevarlos a estructuras de la escuela tradicional, de educación tradicional, enmarcarlas en ese... Exacto. Por ahí medio se contradice o les plantea la contradicción con lo que ustedes están planteando, más lo que el Estado propone, digamos. Sí, tal cual. Entonces, la idea es en 2016, con Ética y Tablada, que son las dos escuelas de la ciudad de Rosario, armamos un proyecto de ley de gestión social en donde justamente pudimos unificar criterios para esta provincia de qué manera debería, cómo debería funcionar la gestión social acá en la provincia, incluso determinando, por ejemplo, que exista una dirección de gestión social con participación tanto del ministerio como de las experiencias. Entonces, cómo pensar, que creo que este es el desafío que se nos viene ahora y con la nueva gestión de gobierno, porque ya a esta altura es muy difícil de poder concretar algunas otras cosas, digamos, que tienen que ver con esto, con poder delinear criterios para la gestión social, porque si no, se nos va a hacer muy difícil el funcionamiento de las experiencias que existen hoy en día, pero también de las que puedan llegar a venir, que creemos que va a suceder, digamos, a partir de estas decisiones de habernos reconocido, es muy posible que se abran otro tipo de instituciones también, digamos. Entonces, en ese sentido, estamos empezando a caminar eso de poder ver de qué manera incorporamos la gestión social a la estructura que existe hoy, digamos. Bueno, muchísimas gracias por este rato. ¿Quedó alguna pregunta ahí dando vuelta? Seguro que quedaron algunas, pero también hay que, o sea, ya tenemos acá cerca, al lado del estudio, la tenemos a la Noni esperando y tenemos que todavía algunas cosas más, así que muchísimas gracias, Nube, por este rato acá en el programa. No, por favor, gracias a ustedes, es muy importante poder contar estas cosas. Y te diría muchísima suerte con lo que viene, pero me siento como que me lo estoy diciendo a mí. Bueno, así comento ahora un poco más para contextualizar algunas de estas cosas que decimos. Acá el PIC y yo particularmente pertenecemos al grupo al Proyecto Revuelta, y la Magui, por ejemplo, es educadora en lo que es el Bachi Revuelto. Así que para que los que nos escuchan sepan un poco de dónde vienen estas preguntas que venimos haciendo. Muchísimas gracias, Nube, por este rato. No, por favor. Gracias a ustedes. No. Ariel Espinaco, Magui Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lili Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira. Estábamos escuchando la canción Espiral de Lea Maestri. ¿Querés decirlo vos, Lili? Ay, no lo sé, yo Maestri, algo así. Se escribe Maestri, pero sí, sí se pronuncia muy interesante. Queremos recordar nuestras redes sociales porque vimos que no llegó ningún mensaje. Pensábamos que quizá alguien se quería comunicar y no lo había escuchado. Es en Instagram y el Facebook, arroba desde el barro estafe. Y si no, tenemos un número de teléfono que es 154-21-72-25. A ese número de teléfono tenemos WhatsApp y Telegram, por si quieren escribir ahí. La cartelera para este fin de semana, que hay un montón de eventos también, no tanto como la semana pasada porque hay menos días, pero bueno, les vamos claro, a la contar. Semana pasada fue fin de semana larguísimo. Larguísimo. Podrían ser todos así, ¿no? Podría. ¿Empezamos por el miércoles? El miércoles, o sea, ahora, dentro de un rato, esta noche a las 9 de la noche va a tocar Pariente Pobre en Monte Líbano. Pariente Pobre, les cuento, es la banda en la que, por ejemplo, toca el bajo Gonzalo Heller, que escribió la semana pasada para nosotros. Él toca el bajo en esta banda que se llama Pariente Pobre, que va a estar tocando en Monte Líbano, o sea, en 25 de mayo, ahí esquina Crespo. Un show con canciones viejas y nuevas, propias y prestadas. La entrada es gratis. Si querés reservar tu mesa a un número que no te vas a acordar, pero te lo voy a decir igual, 154-296-799. Si no llegas a reservar tu mesa, igual anda temprano y va a haber lugar. 9 de la noche, Pariente Pobre en Monte Líbano. Para el jueves no tenemos nada, pero para el viernes... Para el viernes van a estar presentando los nuevos libros de La Gota a las 20 horas en el Arca del Sur, que queda en Irigoyen Freire 2935. Son tres autores jóvenes de nuestra región que van a presentar sus nuevos libros para compartir un rato de lecturas, para enterarte de lo que está pasando dentro de la literatura santafesina y para descubrir nuevas voces. A las 8:30, o sea, un rato más tarde, se va a cerrar el ciclo de poesía Un Viernes, Una Poeta, en el Entrevero, ahí en Salta 2549, una edición especial porque es la última de este ciclo, celebrando la finalización en su segundo año de existencia. Habrá escritores y escritoras invitadas. Será una noche especial en la que compartirnos poesía sería el motivo del encuentro. Además, va a haber micrófono abierto. Este espacio lo está coordinando Cande Rivero, también una persona a la que aprovechamos para mandarle saludos. A su vez, el viernes también, la Noni va a presentar Caribe, que Noni está acá con nosotros, después nos va a contar un poco más de lo que va a ser este super evento, que va a ser a las 21 horas en el patio de Trovada Escuela de Arte, Luciano Molinas, 16:45. Ese mismo día, pero cruzando el charco que cruzamos bastante en esta cartelera, va a estar La Roda en la Vieja Usina, un hermoso lugar ahí en Paraná. Zamba en la Esquina va a estar compartiendo en Roda un extenso repertorio que viene nutriéndose desde sus inicios, o sea, ya hace casi 13 años, y que va creciendo con la incorporación de nuevos zambas de la música popular brasilera. Además, va a haber espacio para bailar, cantina con bebida y comida, y las entradas se adquieren ahí en la puerta a $150. También, y esto en Rosario ya, va a estar la Orquesta Mutante interpretando tangos del siglo XXI. Por si alguno se hace un viajecito este fin de semana, va a ser a las 21 horas en el Centro Cultural Parque España, con la dirección del maestro Julián Peralta, más 22 jóvenes músicos agrupados en esta Orquesta Mutante que van a interpretar tangos nuevos. Van a ser obras de compositores rosarinos como Javier Ramírez, Diego Zavala, Joselina Casadei, Fabián González, entre otros, que son personas que están ahora cantando tango en Rosario y que forman parte de MUTAR, que es una sigla que hace referencia a Músiques Tangueres Rosarines, que bueno, es un proyecto, y después, más adelante, el programa que viene, vamos a estar escuchando algunos temas de Joselina Casadei, así que aprovechamos para promocionar el evento. Bueno, si se quieren ir para aquel lado, pero no tan lejos, en Coronda, Javier Chucky Gómez va a estar presentando un espectáculo que se llama Viejos Jardines, a las 10:30 de la noche en el patio del Museo Histórico José Manuel Maciel, ahí en 25 de mayo y Sarmiento, en Coronda. Va a estar presentando, decíamos, Viejos Jardines, una obra de arte musical de Javier Chucky Gómez, en donde, por ejemplo, entre los músicos invitados va a estar un músico del que escuchamos un tema hace un par de semanas, el Emi Holgado, va a estar tocando guitarra y haciendo coros, así que aprovechamos para mandarle saludos. La entrada anticipada para el mismo, para este evento, va a tener un valor de 150 pesos, pero más temprano que esto, a las 6:30 de la tarde, va a haber una feria ahí mismo. Así que si andan por aquellos lares, un espectáculo para recomendar ahí en Coronda. Y por último, el viernes va a estar Peseto y Famélicos, que se van a presentar en Hecho en Maipú, que queda en Maipú, entre Necochea y Marcial Candiotti, a las 22 horas. ¿Qué tenemos para el sábado? Para el sábado tenemos la primera edición del Festival Campesino en el Club Echevarría, desde las 6 de la tarde. El Club Echevarría es en Sarmiento 4068, o sea, pleno Candiotti Norte, para los que no lo ubican. Un festival en el que la cultura de la tierra va a cantar, bailar y celebrar, y que lo organizan Desvío a la Raíz, Agricultura Ancestral, junto a Semilla y a la UTT, o sea, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. A partir de las 18 horas va a haber Feria Campesina sin Agrotóxicos, en donde va a estar agricultores y agricultoras de Desvío Arijón, Ángel Gallardo, Montevera, Recreo, entre otras localidades acá de la zona. También va a haber talleres. Regenerando Suelo, se va a llamar el primer taller de biofertilizantes, caldos minerales, abonos orgánicos, organizado por Desvío a la Raíz y la UTT, y Lauen, un taller de medicina tradicional y saberes ancestrales. Además, va a haber charlas. Va a haber charlas, va a estar Ricardo Cerrulla, una persona muy conocida en el ámbito de la radio santafesina, hablando de nuevos paradigmas ambientales, un taller de comunicación popular. Va a estar María Ángeles Guerrero de Pausa y Alejandro Maidana también dando charlas en este evento. Va a haber muestras fotográficas, donde, por ejemplo, va a estar Mauricio Centurión, un fotógrafo que conocemos mucho del ambiente, que está siempre ahí, por ejemplo, en el Birri, que lo encontramos en todos lados y es un gran fotógrafo, muy recomendable. Y además va a haber una muestra llamada El Costo Humano de los Agrotóxicos, de Pablo Piovano, que yo digo es una muestra muy buena, las fotos están buenísimas, son fuertes, obviamente, por lo que trata el título, pero es increíble el laburo fotográfico que hace Pablo Piovano. También va a haber semillas. Va a haber semillas, o sea, va a haber una muestra e intercambio de semillas criollas. Y elementos que tienen que ver con la cultura campesina. Ahí está, agricultura ancestral, ya lo hablamos, labrando respuestas antiguas para tiempos nuevos. También habrá un conversatorio. Ay, todo esto va a ser desde las 6 de la tarde, ¿hasta qué hora? Hasta el domingo al mediodía. Hasta que las velas no ardan. Sí. Exacto. El conversatorio va a ser sobre conflictos territoriales, a 2 años del asesinato de Rafael Nahuel, un asesinato que no tuvo la misma repercusión que el de Santiago Maldonado, pero que fue también un hecho muy importante para recordar y para mantener viva la memoria y el pedido de justicia. En este conversatorio van a estar Soraya Maiconio, de Pol Mapú, de Chubut y Río Negro, y Graciela Pacot, secretaria de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Para finalizar esa noche, también va a haber tambores afro del litoral. Antes, un foro agrario, soberano y popular. Pero bueno, para finalizar va a tener un poco de música a las 21. O sea que todo esto concluye a las 21 horas. Ah, todo esto... Uf, no sé cómo van a hacer. A las 21 empieza la música. Encima va a cerrar Rubén Patagonia. Sí. Increíble. Un gran evento acá en Sarmiento 4068, en el Club Echevarría. Para ese mismo día, a las 9 de la noche, va a haber cine bajo las estrellas. Vamos a poder ver 6575 Comarca Beat, una película muy recomendable, junto a un grupo que se llama Manga Rock, en el kilómetro 2,3 en Colatine Norte, en la Casa del Nogal. Se viene el ciclo de cine bajo las estrellas. Va a haber para comer también y barras de bebidas, entradas anticipadas a 150 pesos. El sábado va a estar también Drácula Transilvando Bajito, en este caso es una obra de teatro, que va a estar en la 3068, San Martín 3068, a partir de las 21 horas. Va a ser este sábado, como dije, y se recomienda reservar entrada, y lo recomiendo yo porque varias veces fui a la 3068 y me quedé sin lugar. Así que es importante la previa, esto, sacar la entrada antes. Claro, sí, es un lugar muy hermoso y bastante chiquito. Esta misma noche, el viernes a la noche, va a estar Eruca Sativa acá en Santa Fe presentando su nuevo disco junto a The Warning y a Maca Revol. The Warning es una banda mexicana, un power trio de hermanas oriundas de Monterrey, México. Y bueno, Maca Revol, una cantante santafesina. Ya se pueden conseguir las entradas anticipadas a 500 pesos en distintos lugares. A su vez va a estar Mujer es Raíz, el dúo que presenta De Tierra y Luz, Poemas y Canciones. Va a ser a las 21 en la Tasca San Martín 2846. Un espectáculo que va a reunir un conjunto de textos poéticos combinados con sonorizaciones, alternando el recitado, el canto y la instrumentación, indagando en los ritmos folclóricos populares latinoamericanos y en el ritmo de la poesía, creando un paisaje sonoro común. La entrada va a ser libre y gratuita. Volvemos a cruzar el charco, nos vamos a Paraná y van a estar tocando Emilia Cersofio y su conjunto musical en el patio de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con entrada gratuita, en un lugar muy hermoso y un grupo muy recomendable. En esta oportunidad nos deleitará con canciones de su nuevo repertorio y del disco Un Viaje, que salió este mismo año y que va a contar con la invitación especial del Seba Maki, nada más y nada menos. Va a haber ahí cantina a precios populares. Y para cerrar la noche va a estar el cumple de Demos a partir de las 22 horas en Demos Comunidad Cultural Emergente, que queda el 9 de julio entre Mendoza y Salta. Demos cumple sus 3 años y va a festejar. Abre a las 22 horas con la presentación de un podcast, Dos Tazas de Té, de Pablo Marchetti y Romina Mazzola. Esta actividad va a salir gratuita. Pero después de las 23 viene el festejo, que las anticipadas están a 150, y van a estar tocando Los Canguros Cumbia y después DJ Black y Vulva Soul. ¿Y para el domingo? Para el domingo también hay cosas, pero esta cartelera era la que dijiste que era más chica, Alien. Mirá, al final me traicionaste. Para el domingo a las 21 horas va a estar tocando Proyecto Iti, que si todo sale bien en algunas semanas vamos a poder invitarlos a este programa, en Tribus, República de Siria 3572. Acompañados por la gente de La Vituela, con entrada libre y gratuita a partir de las 21 horas en Tribus Proyecto Iti. Después va a estar nuevamente Drácula Transilvando Bajito, la misma obra que había mencionado anteriormente, en la 3068, que es San Martín 3068, a las 20:30. Recuerdo reservar entrada. Ariel Espinaco, Maggie Dordel, Ale Riboldi, Piqui Muyor y Lil Tucci hacen Desde el Barro. No es posible desconocer que un pedazo de foto nos mira desde el barro. Los mundos. Siendo que cada palabra y sus l, e, t, r, a, s tienen su historia, y cada frase, igual que ellas, se han cargado de siglos y milenios. y a la vez el mundo es otra vez completamente nuevo desde hace un instante. Y a la vez el mundo es otra vez completamente nuevo desde hace un instante. Y a la vez el mundo es otra vez completamente nuevo desde hace un instante. He perdido el idioma recién y lo perdí otra vez y otra. ¿Cómo haré para leer la huella de tinta, el surco en el papel, cada fotograma del pasado, cada bit de onda sonora? Tendré que seguir naciendo a perpetuidad, entre puntos suspensivos y el fondo, y la superficie, y los nombres de las cosas. ¿Qué más? Escribió para Desde el Barro Lucio Borna. Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene. Porque yo compro en Maere. Con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Compro en Maere. Maere, Pedro Vítori 3500. Continuamos en Desde el Barro y tenemos a nuestra segunda invitada de la noche, Lili, ¿la querés presentar? Bueno, cómo no. Hola, Noni, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, hola. Vamos a acercarle un micrófono a Noni para que nos hable. Bueno, estamos muy contentos de recibirte acá. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias por el espacio. Cómo no. Bueno, queremos saber un poco de qué se trata todo esto. ¿Quién es la Noni? ¿Qué nos viene a presentar? ¿Qué es esto de la música? ¿De dónde arranca? Bueno, la Noni se llama Anaí Romero. Bien, tiene nombre, ¿no? Tiene nombre, viene de la ciudad de San Javier, a 150 kilómetros. Ahí va, ahí va. Hacia el norte por la ruta 1. Bien, río. Río, islas. Qué lindo. Pescado. Barro. Bien. Barro. Barro. Barro. Mosquitos, muchos. Y bueno, la Noni es mi apodo, o sea, todos me conocen por la Noni. Y bueno, y la música surgió desde muy chiquita, que todo el mundo tenía de regalo de 15 una fiesta. Yo tuve una guitarra. Buenísimo, me encantó. Una guitarra y un piano, un teclado, así que bueno, empecé a aprender. Ahí arrancó todo. Aprender música. Ajá, fuiste a una academia. Fui a un profesor y también fui a la seño, que no me acuerdo el nombre porque yo era muy chiquita. Fui 7 meses porque se murió. Ah, fui a clase, bueno, de teclado. En paz descanse. Y se murió la doña. Bueno. O sea que aprendí muy poco de teclado porque en San Javier, es una ciudad tan chica, no había muchos profes. Bien. Entonces, bueno, se murió la doña. Y bueno, después empecé a cantar. Siempre te gustó, digamos, de algún lado, como que escuchabas música, siempre estuviste conectado con ese lado artístico. Sí, sí, siempre escuché música, tomé clases cuando era chica, también mis papás me traían a tomar clases con Mario Martínez, ajá, que también es de San Javier, y bueno, participé en varios coros, así que bueno. ¿Y qué escuchaba la Noni de niña y de adolescente? De niña y adolescente escuchaba Los Piojos, Bersuit. Era bien rolinga en esa época. Por no decir mi época de los Backstreet Boys. Todos la tuvimos ahí. Sí. Pasamos por ahí también. Esa fue mi adolescencia. Y después, cuando fui como más investigando sobre la música, me fui por otros géneros. Me gusta mucho la bossa, me gusta mucho el folclore también, el tango, el flamenco, muchas cosas. Es como he ido investigando, he tenido la posibilidad también de viajar a varios países en Latinoamérica, entonces eso me ayudó también a conocer otras cosas. Y dentro de esos géneros que te gustan, digamos, ¿cuáles son los que te gustan interpretar y que los que disfrutás interpretando? ¿Todos? ¿Algunos? En realidad, últimamente estoy interpretando muchas canciones en portugués, porque estoy como instruyéndome en el idioma, pero me gusta mucho también la salsa, es más, bailo salsa y bachata, entonces me gusta mucho esos géneros bien latinos, o sea, como que tengo bien las raíces el ritmo caribeña, sí. Así que bueno, Caribe más que nada se trata de un evento, un proyecto que vengo gestando hace un tiempo con algunas canciones mías, también dentro de la música latina y con otras canciones de otros grandes artistas como Juan Luis Guerra, Alain Pérez, Toto La Momposina, Vicente García. O sea que Caribe nos va a ofrecer un poco de todo eso, de son cubano, de algún que otro bolero, salsa, rumba. Así que eso, bueno, va a ofrecer la noche de Caribe el viernes. Nos gusta. Y para ir anticipando un poco, si tenés ganas, puedes interpretar algún tema que te guste. Bueno, voy a hacer... Yo te acomodo. Dale. A ver, mientras acomodamos... ¿Querés presentarlo? Dale. Bueno, este es un tema que es mío, que lo escribí mirando el mar, y como el Caribe tiene mucho de eso de mar, se los voy a cantar aquí. Se llama Punta Cometa, y Punta Cometa es un lugar que se encuentra en Mazunte, en México, en el Pacífico de México. Y bueno, es uno de los lugares en el cual uno puede ver en el mismo momento cuando sale el sol, cuando cae el sol y cuando sale la luna. ¡Guau! Wow, me muy encantó. Zarpado. ¿Y qué salió primero? ¿Salió la letra y después salió el...? Creo que salió todo junto. Salió todo junto. Es más, había un ukelele dando vuelta a una amiga nuestra. Bien. Sí. Creo que la conozco. Le mandó un saludo que seguro no está escuchando. Mari, un besito. Ah, bueno. Y bueno, surgió ahí la letra de la canción. Genial, hermosa. La inspiración fue un chico que estaba, que yo creo que ese chico era de los años 60 más o menos, que estaba con una gorra, una boina, dibujando. Ah, perfecto. Que bueno. Como que quedó la imagen quedó ahí. La imagen y ahí. Eso es lo que arranca ahora. A ver. Cautivaba y ella las pintaba en un atardecer, en un atardecer. Un año nuevo comenzaba, un año viejo se alejaba en un atardecer. En un atardecer, el sol y la luna se encontraban, elegante su alma encantaba, en un atardecer, en un atardecer. ¿Qué inspira la luna? ¿Qué inspira el sol? ¿Qué inspira el mar? ¿Qué te inspira a vos? ¿Qué inspira la luna? ¿Qué inspira el sol? ¿Qué inspira el mar? ¿Qué te inspira a vos? Punta Cometa. Ah, Punta Cometa. gracias. Bueno, siguiendo un poquito con la entrevista, queremos saber también cómo está conformada la banda. Sabemos que esto es como de gestión propia, vos moviste un montón de cosas para generar esta fecha, y bueno, contanos un poquito sobre eso. Bueno, la banda está integrada por Nacho Peñalba, que hizo más o menos los arreglos de todos los temas que vamos a escuchar esa noche, en guitarra y bajo, por Fede Fernández en percusión y por Lisandro Herbel en teclados. Bien, o sea, es como una banda integrada, ¿eh? Sí. Sí, es todo eléctrico también. Sí, sí. Vos con tu guitarra. Yo en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Sí, en bien. Otras no. Buenísimo. Más que nada en voz. Genial. Bien. Así que bueno, es una noche que invita a bailar mucho. Invita a bailar, me gusta. Mucho, sí. Mucho. Bien. ¿Y qué más tenemos ahí en Trovada? Que dicho sea de paso, ¿dónde queda Luciano Molinas? Trovada queda en Luciano Molina entre Sarmiento y Valverde. Ahí va. Bien, no me acuerdo bien. Sí. Creo que 16. La altura 16, sí, 1600. Ah, por ahí. Bien. ¿Qué lugar es este? La tenemos acá. Es sí. Luciano Molina, 1645. Ahí 1645. Va. Perfecto. El evento va a ser en el patio. En el patio. Vamos a hacer todos los gualichos para que no llueva. Ya sí. Tengo como 5 técnicas para implementar esa noche. El evento va a ser en el patio. Vamos a estar acompañados por una comida deliciosa de los Juanes Eventos. Genial. Que ellos van a llevar la comida y el buffet. Y también, como banda invitada, va a estar Amatis. Ah, bueno, buen dato ese. Hay una banda primero. Hay una banda primero y después tocamos con los chicos. Bien. Y la idea es que después de la tocada nos podamos quedar a bailar y a disfrutar un buen momento. Perfecto. Siempre dentro del concepto de Caribe, o sea. Aprovecho para hacerte una pregunta más, volviendo a la historia que habías empezado a contar hace un rato. Después, en algún momento de San Javier, te viniste para acá, para Santa Fe. ¿Por qué decidiste venirte y cómo fue ese momento? ¿Cómo te recibió acá la ciudad? Bien. En realidad yo terminé la secundaria en San Javier y me fui a vivir a Córdoba a estudiar en la Universidad Nacional de Córdoba. Estudié 2 años psicología. Me pasaba que en Córdoba no me hallaba, o sea, era todo muy grande y no podía andar en bicicleta, eso me pasaba. Gran problema. Como que era fundamental andar en bicicleta. Y me vine a Santa Fe y Santa Fe me encantó. Puedo andar en bicicleta por todos lados, es más, ando en bicicleta por todos lados. Encontraste barro y mosquito y te sentiste como en tu casa. Claro, era mi casa. Y no, me pasó que es que era una ciudad que tenía todo, o sea, que estaba todo cerca. Cosa que en Córdoba, donde quería ir, no lo podía encontrar porque estaba lejos. Y bueno, también estaba más cerca de mi casa, de San Javier, que no voy nunca, pero estaba cerca. Pero estás acá. Estoy cerca. Sí. ¿Y acá seguiste estudiando o sí, te dedicaste a la música? No, seguí estudiando, estoy esperando fecha para recibirme. O sea, ya entré el TIF. Así que bueno, creo que vamos a tener emociones, muchas emociones entre estos meses porque... Entre Caribe y diciembre, capaz que tenemos título bajo el brazo. Ah, gran fin de año. A gran fin de año. Que va a quedar grabado. Así que bueno, eso. Bueno, le pedimos, a ver, los miro a todos, a ver, ¿le pedimos otro tema? Sí, por fin. Ahí está. Dale, si puedes, si tenés ganas, otro anticipo de lo que vamos a poder escuchar. Dale, dale. Bueno, ahora voy a hacer un tema también en versión acústica, de una canción que se llama Dulcito de Coco, de Vicente García, que es un cantautor de República Dominicana, de Santo Domingo. Es más, ganó unos Grammys ahora. Mira, Buena data la noche. Fui a subir la carretera que me lleva a la miseria. En vez de tierra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tires contra el suelo, no me rompa las cadenas. Es que yo tengo saborcito a coco desde que hay en tu mirada. yeah, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco. Como panal de abejas que da miel, dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco. Como panal de abejas que da miel, dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú. Fui a subir la carretera que me lleva hasta tu casa, agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles. Es que yo extraño el saborcito a coco ese que hay en tu mirada. Yeah, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco. Como panal de abejas que da miel, dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú, dulcito de coco. Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien, dulcito de coco. Como panal de abejas que da miel, dulcito de coco. Nada me hace tanta falta como tú, como tú, dulcito de coco, como tú. Ay, como tú. Muy bueno, muy bueno. La verdad que espectacular. Vamos a tratar de estar ahí este viernes. Este viernes. Sí, vamos todos, vamos todos. Sí, vamos todos. Invitados. Bien. Bueno, les cuento que tenemos anticipadas. Ah, va. A 150. Hasta el viernes al mediodía. Y también se pueden comunicar con la radio y también nosotros las acercamos, Negrama. Sí, sí. O si no, pueden en mi Instagram, Anair Romero Cogel, ahí me pueden pedir y nosotros se las alcanzamos. Y en Puerta también van se va a poder comprar también. Uh-huh. Así que bueno, los quedan todas invitadas a este evento y bueno, nada, que disfruten. Gracias, Noni, por este lindo momento y nos alegramos mucho también de que nos visiten estos artistas autogestionados, así que si quieren, si alguien está en esa y quieren venir a la radio, también están todos invitados a contar. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Nada más, creo que podemos seguir con el programa, si les parece. Bueno. muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Ahí le acabamos de pedir a la Noni. Y mientras tanto, Piki, nos dejaron acá. Nos dejaron acá. Nos dejaron a ver, solos. Mientras, ya volvimos. Ahí está, ya volvieron. Estuvimos a punto. No pudimos aprovechar el momento. No. Pero bueno, ahora capaz que mientras acomodan los micrófonos podemos. Yo quería hablar de fútbol un rato. Pero, bueno. Podés igual con nosotros acá, Y de autos. Claro, bueno. Bueno. La verdad, se nos fue. Entonces, increíble programa. Ay, increíble programa. ¿Qué programa hemos tenido? ¿Qué programa tuvimos? Estamos teniendo. De hecho. No terminamos todavía. Es verdad. Un hermoso programa y yo quería decir de este mensaje de Marian que mandó abrazo grande para la Noni cuando ustedes la mencionaron, justo fue el momento, pero tenía el micrófono. Fue nuestro mensaje, no sé si hay otro. ¿De quién fue el mensaje? De Marianela Lange. Ahí está. Ahí está. Le mandamos amiga saludos. Personal. Genial, le agradecemos el mensaje y mientras tanto podríamos aprovechar para repetir para que la gente se anote cuáles son las formas de comunicarse con desde el barro. Quiero prenderme el teléfono y no puedo. Que recordamos. Lili, ¿puedo hablar? Sí, dale, adelante. Que recordamos que la que en Facebook y en Instagram y en las redes sociales vamos a subir la cartelera que hemos leído. Para la gente que por ahí se pierde. Sí, hoy fue bastante larga la cartelera, así como para recordar todas estas cosas súper importantes que dijimos. Y además no solo vamos a subir la cartelera, vamos a subir la grabación del programa que van a poder escuchar la gente que se lo perdió, como por ejemplo, ¿quién seguro que se lo perdió y lo va a escuchar grabado? Nuestro amigo Marcelo de Gref. Ahí está, exactamente, el Marce. Pero bueno, un montón de gente más puede escuchar este programa grabado, lo que no puede hacer es mandar mensajes. En ese momento, a no ser que espere que lo leamos la semana que viene, que es una posibilidad. Claro. Puede mandar igual, sí. Manden. O sea, pueden mandar por donde quieran. Se leerá el día que salga el programa. Claro, sí, exactamente. Sí, sí. En la grabación no respondemos mensajes. No. Bueno, entonces recuerdo las redes para estas personas que se quieran acercar, ver la cartelera, escuchar el programa. Es @ desde el barro esta fe. Hoy no es mi día. Pero ¿cómo que no, Maggie? Por favor. Es para que se entienda que no es Santa Fe. Es claro. Esta fe. La S. Esta fe. @ desde el barro esta fe en Instagram y en Facebook. No lo voy a poder decir más. Y si no, el número de teléfono que es 154-21-72-25. 154-21-72-25. Ahí va. A ver, Lili, ¿cómo es el número? 154-21-72-25. ¿No lo leíste? Sí. Yo te quería creer que te lo habías aprendido. Para la próxima. Lo prometo. Bueno, en tu casa estudialo. Sí, toda la semana. Tarea para el hogar. Aprendernos y la otra tarea para el hogar, traerlo anotado. Yo lo traje anotado. Ahí está. Muy bien. Ya me lo anoté. Pero es fácil, además, es 154-21-72-25. ¿Cómo te va a olvidar ese número? Bueno, nos despedimos entonces. Estamos en el final. Estamos en el final. Llegamos al final de este gran programa de Desde el Barro. La verdad que agradecemos a los invitados, a Nube Taleb por parte del Bachi Revuelto. Agradecemos también a la Noni que se acercó hasta acá y pudo inclusive cantarnos algunos temas. La verdad que increíble, sonó re lindo, se escuchó muy lindo. Sí, y vamos a estar ahí este próximo viernes 21 horas ahí en Luciano Molinas 1625, en un lugar que no conozco, pero que si tiene un patio, seguro que está bueno. Sí, es hermoso. Auspiciaron a Desde el Barro, Verdulería y Proveeduría La Vasca, Viandas y Comidas, Marcial Candiotti 3834, teléfono 454-3724. Plavicom, Maere, Máquinas, Herramientas y Repuesto, Pedro Vítori 3575.